Todo en ella encantaba, todo en ella traía. Tú mirabas, su gesto, su sonrisa, su andar, el ingenio de Francia, de su boca fluía. Rubia y nevada como margarita sin par, oh, influjo de su alma celeste amanecía. Era llena de gracia como el ave María. ¿Quién la vio? No la pudo ya jamás olvidar. Cuánto, cuánto la quise, por 10 años fue mía. Pero flores tan bellas nunca pueden durar. Era llena de gracia como el ave María. Y a la fuente de gracia, ¿de dónde procedía? Porque su pasión, que ya tu traición hoy tan solo es, se debe verte al fin tendida a sus pies. María, oh, ya no más cantar. María, oh, es de llorar y de recordar el tiempo feliz de tus besos que fugaz ya vagó. María, oh, todo se acabó. María, oh, tu amor ya se fue y jamás María, sueña en amor. ¿Quién hubiera dicho al verte reír triunfante, reír como reina de vida galante, amada de todos y más que de ninguno, amada por mí, que te adoré con fanatismo que tú no supiste comprender ni estimar. ¿Quién diría que hoy mi amor ya se fue de este corazón que hoy ya te aborrece porque su pasión que ya tu traición hoy tan solo es se debe al fin rendida a mis pies? Pobre María Lao, tu destino tú solo lo labraste. ¿Recuerdas aquel día en que vine hasta ti y te brindé mi amor sincero y puro? Mi amor de hombre pobre, pero honrado. Y tú, veleidosa y coqueta, despreciaste aquel afecto. Pisoteaste mi amor con una carcajada sarcástica. Mírate hoy, mírate hoy. María Lao, todo se acabó. María Lao, tu amor ya se fue y jamás.